Me imagino que que has amanecido. Hermana, buenos días. ¿Hasta qué hora ha durado la reconstrucción ayer? Buen día, María. La reconstrucción ha terminado, el acta se ha firmado a las 6:45 de la mañana. Después todavía hemos hecho algunas cosas más, luego han venido colegas periodistas y al final hemos dejado la calle Pedro Salazar más o menos a las 7:45 de la mañana. Nos habían citado a las 9:30 de la noche. La reconstrucción ha durado, ha comenzado más o menos 10:15. Entonces hemos estado toda la noche en esta otra parte, otra fase de la investigación, que es la reconstrucción, y que, como te dije ayer, yo te he pedido que se suspenda, yo he pedido que se suspenda, que se haga de una manera científica, precisa, pero la fiscal rechazó el pedido. Decidí participar y no impedir que se realice, para que quede constancia también, porque que quede constancia de la cantidad de cosas irregulares, por decirlo menos, hay, para que quede constancia de cómo desde la fiscalía le allanan o le pretenden allanar el camino a William Kushner Dávalos para sustentar su argumento de defensa de que ha sido un accidente. De todas maneras, anoche en la reconstrucción se ha visto que no, que más bien mi posición inicial de que es un feminicidio está bien respaldada con los mismos testimonios, ¿no? Claro que si hubiesen habido las filmaciones de las cámaras de seguridad de la alcaldía, claro, pues no, eso sería mucho más contundente, ¿no? Hermana querida, yo te aseguro que esas las hay y que las tenemos que conseguir. Discúlpame que te interrumpa. Sí, yo también estoy segura que existen esas imágenes y que están en algún lugar bien guardaditas. Bueno, anoche en la reconstrucción había muchísima gente, y mucha gente de la fiscalía, estaba presente el mismísimo fiscal Marcelo Rollano. ¡Oh, bajó el César de su trono! Sí, estuvo ahí, pero más o menos que para dar visto bueno a las irregularidades que se han cometido, ¿no? Y entre una de las irregularidades, te comento que para la reconstrucción, a todos los testigos, a todos, eran como 11, 12 personas, la mayoría trabajadores de Mongos. De esa cantidad de personas, solamente habían dos testigos de nuestra parte, la amiga y el amigo que estaban con mi hija, porque tenemos otro testigo que desde la semana pasada, antepasada, la fiscal no la cita a declarar. Entonces a todos los testigos los subieron a la planta alta de Mongos, todos separados, no tenían que comunicarse entre sí por ningún motivo, bajo amenaza de aprehensión inmediata. Y bueno, cuando ya abajo estábamos las partes, estaba ahí William Kushner Dávalos. No estaba enmanillado, ¿verdad? No. Cuando apenas ha llegado a la calle Hermanos Manchego, le han quitado las esposas. Y bueno, él estaba ahí abajo. Él ha escuchado cada uno de los testimonios, la reconstrucción, cada que alguien terminaba, sus abogados se acercaban a él, hablaban. Cuando resulta que al final, cuando ya se acabaron todos los testigos, se acercan los fiscales a él a preguntarle si va a ser parte. Y resulta que lo hacen ser parte de la reconstrucción, de dar su declaración ahí, sobre la base de todas las declaraciones que han dado los otros testigos. Un trato preferencial descarado. Absolutamente trato preferencial, porque ninguno de los otros testigos podía escuchar lo que decía el otro, precisamente para conocer individualmente qué habían visto, qué sabían y todo. El único que ha tenido más o menos 10 o 12 testimonios ha sido William Kushner Dávalos. Prácticamente para hacerle armar una historia, porque William Kushner Dávalos Claro. Justamente, él ha podido armar perfectamente su historia. Además, el momento en el que él declaró, él habló hasta de cómo paga comisiones en su empresa. Hasta de cómo paga, que si es horizontal, que si aquí, que si allá. Largo, unos 15 minutos hablado. Y más o menos a los 15 minutos de estar hablando solo sobre su empresa, en medio de estar contando de qué había charlado con Andrea. Y claro, habló ahí del problema que hubo con el trabajo. Y ahí él pidió explicar cómo maneja su empresa. Y le dejaron 15 minutos hablar sobre su empresa. Resulta que cuando nuestros abogados, mi abogado, la abogada de mi hijo, hacían preguntas, no podían, mi abogado preguntó específicamente si él sabía que mi hija frecuentaba Mongos los martes por la noche, y la fiscal le dijo, aténgase a la reconstrucción. Sus preguntas tienen que ser sobre la reconstrucción. La abogada de mi hijo también hizo preguntas, no preguntas, o sea, a todos le ponían objeciones. A todas las preguntas, bueno, a muchas de las preguntas que hacían mi abogado y la abogada de mi hijo le hacían objeciones. Para cualquier cosa era, no reitero, o eso ya se ha dicho, mientras que el abogado de William Kushner Dávalos, Vázquez, con la entrada de que esto es solo una aclaración, hacía repetir lo mismo también, y las fiscales no decían nada, y mucho menos el fiscal de distrito, ¿no? Entonces, eso ha ocurrido, ya con el antecedente este de que iba a declarar, él también iba a ser parte de la reconstrucción, ahí hemos reclamado, William Kushner Dávalos no puede tener esa ventaja que le han dado las fiscales de escuchar todos los testimonios, entonces pedimos que el primer testimonio, ya para la reconstrucción del hecho mismo, con el carro, él sea el primero. Bueno, pues ahí, a partir de eso, se han ido viendo muchísimas contradicciones, creo que estaba como que planificado todo para que él al final de su versión, y como tuvo que hacer declarar primero él, entonces ahí pues apareció una serie de contradicciones. Una de las que más me llama a mí la atención y que sustenta mi posición de que es un feminicidio, están las declaraciones de él y de una de las meseras, que además, inexplicablemente, el guardia de seguridad no ha salido al hermano Manchego, pero la mesera que tenía que estar adentro, que además estaban haciendo cuentas, la mesera dice que sí salió. Los guardias de seguridad no vieron nada, pero la mesera sí vio, una mujer que es brasileña, él sí vio. Entonces, ¿qué dice ella? Que ella salió de Mongos y vio cómo mi hija se acercó hacia el carro y que, según ella, se agarró del carro. No sabe exactamente de dónde, pero ella indicó específicamente el lugar de la ventanilla del conductor. Y que en ese momento el carro arrancó con mucha violencia, sí, o a mucha velocidad, arrancó a mucha velocidad, y que ella comenzó a correr por la acera del hermanos Manchego hacia la Pedro Salazar, y que no pudo ver qué pasó, cómo cayó mi hija, aunque por el ángulo que hay ahí se puede ver perfectamente, y que cuando llegó mi hija ya estaba en el piso y que el carro estaba más abajo. Al principio William Kushner Dávalos dijo que efectivamente se paró en ese lugar justo en la intersección entre el hermanos Manchego y la Pedro Salazar, que se detuvo ahí para que suban sus amigas, y que no vio nada más, que las vio venir a sus amigas, que más o menos que vio que mi hija estaba por detrás de ellas, y que él bajó la ventanilla un poquito y que arrancó, pero que no vio nada más. Las amigas ni siquiera dicen haberla visto a mi hija, aunque de todos modos en esta oportunidad ya no han hablado de los tres volteretes, ya no han hablado de que se tropezó y se cayó y se dio la cabeza contra la acera. Todos desconocían, no se acordaban, y en ningún momento han hablado de los tres volteretes que Marilia ni sintió nada, porque además su carro tiene los vidrios polarizados. Mentira total. Anoche, desde la puerta de Mongos, para tener la visión, le pedían a uno de los del equipo del IDIF que suba a la ventanilla. Los vidrios son transparentes totales, a tal punto que desde el otro extremo les gritaban: subir la ventanilla, pero ya está arriba. O sea, es un cristal transparente. O sea, que si mi hija estaba en la ventanilla, Dylan Kuzner-Lavalet la vio perfectamente y arrancó. Arrancó. Y se ha hecho una prueba con una muñeca María que la ponían a cada rato cuando William Kuzner-Lavalet la puso, y fue la primera vez, ¿no? Era como verlo a mi hija ahí, porque era un muñeco más o menos de su estatura, más o menos de su complexión, con un piercing, con botas. ¿De dónde sacaron esa muñeca? A mí, han hecho construir ahí los de la fiscalía, a mí me pidieron ropa de mi hija, yo me negué a darles, les dije, no voy a dar nada, mientras no estén todos los informes hechos, todos los estudios hechos, no voy a dar nada. Por lo menos su talla. Bueno, la muñeca que hicieron era más pequeña que mi hija, más delgada, pero igual la impresión de ver cómo este hombre la acomodaba, porque ahí les pedían a cada testigo que acomoden el muñeco como tal, como se acordaban haberla visto a mi hija. Bueno, para mí fue brutal, ¿no? Porque era verlo a él acomodando a mi hija como la había dejado después de atropellarla. Bueno, en esa prueba que te digo, en una primera, que fue más lenta, el muñeco se cayó, pero no había la velocidad. Le preguntaban, ¿era la velocidad? No, era más rápido. El momento en el que puso la velocidad que el mismo William Kuzner indicó al principio de cómo había arrancado de ese lugar, pues el muñeco cayó y la llanta cayó. Pisó el muñeco. Hermana, ¿cuál es la velocidad? No sé cuál es la velocidad, no sé, yo no sé calcular eso, pero fue muy rápido y fue en bajada. Además, en bajada es como que está ahí y de pronto pisa el acelerador y baja. No te puedo decir la velocidad porque, no sé, yo nunca he manejado carro, no te puedo. Yo tampoco, o sea, estoy hablando de un platillo volador, nunca he manejado un carro. Hermana, ahí en esos dos testimonios, pues está clarísimo que William Kuzner Dávalos, porque esta mujer que te digo, ella explicó así, ¿no? Explicó primero, o sea, hubo varias contradicciones, pero ella dijo, ella llegó, se agarró del carro. Ella dice que no sabe de dónde, si del espejo, manubrio, del que abre la puerta o de la ventana, porque estaba lejos, aunque estaba de espaldas, y le dice que sí, mi hija se agarró, pero estaba pues casi a más de media cuadra de distancia, que ella se agarró. Entonces, él la ha visto, él la ha visto, aunque luego él dice, no he visto nada, le he visto correr. Pero mayor motivo, si se agarra del carro para parar y frenar. Si no la quieres matar, para parar y frenar. Claro. Helen, una cosa para dejarle claro a la gente que nos está escuchando. El fiscal de distrito estaba presente, avalando todas las ventajas, todo el tratamiento especial que se le dio a William Kuzner Dávalos ayer. Ahí mismísimo, Marcelo Rollano, yo al principio no lo reconocí. Pero lo vi cara conocida y bueno, yo pasé y lo saludé pensando quién es, lo saludé. Y después de un rato caigo en cuenta de que este es el mismo fiscal que ha rechazado la recusación que hemos presentado contra la fiscal Jimena Morales. Y para que veas un detalle así que para mí es fundamental, al entrar a la reconstrucción, la fiscal indicó que no se podía grabar, no se podía filmar, que cuidado con los celulares adentro. Entonces, yo salí un rato a hacer una llamada telefónica para saber cómo estaba mi nieta. Salí a la calle, no estaba yo adentro, además con un teléfono que está súper viejito, que no tiene cámara, pero así funciona súper mal, y era el teléfono con el que tenía crédito, más bien que llamado de ese. Y estoy entrando y viene el policía y me dice, por orden de la fiscal, su celular secuestrado. Y bueno, me dijeron hasta el final de la investigación. Yo pensé que esto iba a ser hasta el final del proceso. Entonces le dije, bueno, le saco mi chip, le saco mi batería. No me dejaron sacar la batería, le saqué el chip. Y se quedó ahí. Bueno, la cosa es que yo entro y resulta que en ese mismo instante en el que yo entro, alguien estaba declarando. Y ahí mi abogado agarra y dice, por igualdad de condiciones, pero yo estaba ahí, por igualdad de condiciones, secuestrenle los celulares a los dos abogados, que ahí yo me doy la vuelta, los dos, Vázquez y Guía, el uno mensajeando y el otro con el teléfono en la oreja, al lado de las fiscales. Estaba la fiscal Cuellar, la fiscal Morales, y en una mesa lado a lado estaban Guía y Vázquez. No les han secuestrado los celulares, María. A ellos no les han secuestrado los celulares, pero a mí sí me han secuestrado mi celular. Y al principio a mi hijo le advirtieron, porque mi hijo estaba respondiendo mensajes también, me advirtieron, ya te vamos a secuestrar, pero eso ha sido antes de entrar a Mongo. Por eso yo salí a la calle, porque necesitaba claro, más. Por supuesto. Salí a la calle, para que no quede ninguna susceptibilidad de que yo estaba sacando fotos o cualquier cosa. Salí a la calle y me lo secuestraron. Entonces, después de que mi abogado reclamó y todo, no hubo ninguna acción de parte de la fiscalía, ni estando ahí el mismísimo fiscal. Luego ya cuando ya era muy tarde, ya teníamos que salir, no recuerdo la hora, pero ya sería tipo 2:30 de la mañana, ahí comenzó a hacerme algo de frío, y yo había dejado mi chamarra con una de las compañeras. Entonces salí y ahí le dije al fiscal, estoy viendo a recoger mi abrigo, mi chamarra, o es que me lo van a secuestrar también si no doy, si le estoy avisando por si acaso para que no me lo secuestren, me dije. Y el otro, va a traer su abrigo, me dijo. Entonces he salido a traer mi abrigo, pero él estaba ahí y no ha hecho absolutamente nada. Los abogados de Kushner estaban con el teléfono toda la noche hablando, pero así al lado de la mismísima fiscal, y yo salgo a la calle lejos para que no me digan, mira, que sacando fotos o una cosa así, y me secuestran el celular, me dice. Entonces, ¿qué más, pues? ¿Qué más? ¿Qué más? Muy evidente. Eso, es absolutamente evidente, María. Y lo de las preguntas a mi abogado y a la abogada de mi hijo, ¿no? Todo el tiempo les andaban objetando las preguntas. Y si el abogado de ellos reclamaba, igual no le aceptaban sus reclamos, en cambio a mi abogado no le aceptaban reclamos. Eso, luego me pareció, ya de los testimonios, me pareció pues absolutamente extraño, que los trabajadores de Mongos, que indicaron que esa noche, porque había sido noche de salsa y no sé qué, el lugar está bastante lleno, siempre es muy concurrido precisamente por la música, y que estaba lleno y que había que sortear a las personas para caminar, se acordaban perfectamente de mi hija, de sus amigos, de William Kushner y de sus amigas. Se acordaban perfectamente. ¿Qué hora habían llegado? ¿Por dónde habían entrado? ¿Dónde se habían acercado? ¿Quién estaba primero? ¿Quién estaba después? ¿Se acordaron cuánto habían consumido? ¿En qué momento? Pero todo un detalle, sí, perfecto. Perfecto, personas que han estado trabajando, correteando de un lado a otro lado, como sabemos que se trabaja, claro, en un lugar así, ¿no? Entonces, a la perfección, se acordaba. Y cuando mi abogado le preguntó a uno de los meseros, ¿y el consumo de esta otra mesa? No sé, creo que... Pues ya, tirando. Porque obviamente no tenían esa información. Entonces han ido. No habían aprendido ese libreto. No habían aprendido. Habían aprendido solamente el libreto de esas dos mesas, de esas seis personas, pero así total y absolutamente memorizado el libreto. Entonces yo reitero, ha sido una reconstrucción manipulada, ha sido una reconstrucción para favorecer a William Kushner Dávalos, precisamente cuando todavía está pendiente la audiencia de apelación de las medidas cautelares, porque eso es algo que está pendiente, que dice, por ejemplo, esperando a ver en qué momento, y pese a que yo había presentado argumentos, porque mi solicitud de suspensión no era mi capricho, no era porque me daba la gana, era porque yo quería una reconstrucción científica, precisa, sobre la base de informes científicos, que mínimamente tengamos las imágenes. Ya algún día yo podré ver las imágenes de las cámaras de seguridad de la alcaldía, pero mientras tanto está en el CPU secuestrado en mangos. Por lo menos pues eso deberíamos haber conocido antes. Pero claro que sí. Sin abrir ese CPU, sin saber lo que tiene. No, adentro los mujeres tenían el libreto, pero total, un libreto completísimo. Entonces, para mí es esto, la fiscalía está allanándole el camino a William Kushner Dávalos para que él sostenga, para que él refuerce esta su versión de que ha sido un accidente. Y en este caso, la fiscal Ximena Morales, con el aval del fiscal de distrito, el señor Rollán. Marcelo Rollán, exactamente. Él estaba ahí presente en el único momento en el que yo me dirigí a él. Ha sido cuando he salido a traer mi llamada, dejando de evidencia. Ah, y otra cosa, me devolvieron el celular. Yo entendí que me lo iban a devolver al final del proceso, porque digo al final de la investigación, pero eso era al final de la reconstrucción. Entonces, en la firma del acta, yo firmé y puse a los abogados de Kushner, no le secuestraron el teléfono. Se queden hasta también, porque solamente me pusieron ahí, se hace devolución del celular, firme. Entonces yo escribí eso más en esa acta, porque eso no estaba constando en ningún lugar, así que le dejé constancia de que no le secuestraron los celulares a él. Helen, muchísimas gracias por esto. No nos atrevíamos a llamarte. No sé de dónde sacas las fuerzas. No estás sola, hermana. Sí, Mariela, muchas gracias. Y anoche yo lo he visto. Mis compañeras, mis amigas, mi familia, amigas, amigos de mi hija, de mi hijo, han estado ahí acompañándonos. Todo el tiempo pendientes, el grupo se ha ido reduciendo poco a poco, porque nadie creo que nunca se imaginó que iba a llegar hasta esta mañana, pero quedó un grupo ahí de compañeras que yo les agradezco con el alma, porque cuando hemos salido ellos están ahí para darnos un abrazo, mi sobrino también, darnos un abrazo, hacernos sentir, palpar, ¿no? Que no estamos solas, porque yo lo sé, pero ellos estaban ahí para darnos ese abrazo al final, después de una jornada en la que he visto cómo la mataban a mi hija, la remataban y otra vez, y la muñeca, que para mí ha sido tortuoso, una tortura total, María, no sé. La verdad, no sé. ¿Cómo no va aguantando, no? No sé cómo lo hago. Ahorita he dormido poco menos de 3 horas porque al llegar a mi casa y ya la tenía que, yo tenía que prepararle el desayuno a mi nieta, para que se vaya al colegio, despacharla con mi sobrinita que se ha quedado con ella. Nada, pues me dormía eso de las, me eché a dormir eso de las, ¿qué hora sería? 7:30, pero ya a las 9 ya está, porque que me duele hacer la anestesia después de cosas como esta, ¿no? Entonces, ni sueño, ni hambre, ni nada. Hermana, un gran abrazo te mando, y esta lucha va a ser muy larga, pero vamos a estar contigo en todos y cada uno de los momentos, no solamente para consolarte, no solamente para darte el abrazo, sino también que sepan que se van a enfrentar con nuestra inteligencia colectiva, con nuestra capacidad de respuesta colectiva, con nuestra lucidez colectiva. No estamos contigo solo para respaldarte en el dolor, sino para impulsar la búsqueda de justicia. Muchas gracias, María, de verdad, muchas gracias.